Estos son los titulares del miércoles 2 de marzo. Las fuerzas rusas atacan áreas civiles en Ucrania. La invasión rusa de Ucrania lleva a países tradicionalmente neutrales a cambiar de postura. Japón hará hincapié en su política antinuclear a raíz de la crisis en Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. En Ucrania, las fuerzas rusas están intensificando sus ataques aéreos en zonas civiles. Uno de los objetivos bombardeados fue la principal torre de televisión de la capital, Kiev. En el ataque a esta instalación, situada cerca de un área residencial, murieron 5 personas. Al mismo tiempo, Rusia continuó su asalto a la segunda mayor ciudad de Ucrania, Járkov. Se produjeron ataques desde la noche del lunes hasta altas horas del martes y las tropas se aproximan al centro urbano. Sin embargo, un alto mando de defensa de Estados Unidos comentó que la invasión puede estar perdiendo ímpetu. Una caravana de vehículos blindados, tanques y piezas de artillería se encuentra a unos 25 kilómetros de Kiev, pero sufre de escasez de combustible. Algunos ucranianos dicen temer que tropas de Bielorrusia, país aliado de Rusia, se sumen a la contienda. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko rechazó tales rumores. Lukashenko manifestó que su país no tiene planes de participar en lo que denominó operativo especial. También negó las acusaciones de que las tropas rusas están usando Bielorrusia como sitio de preparación de sus ataques. Agregó que el comienzo de las conversaciones entre Ucrania y Rusia da esperanza de que pueda ponerse fin a la lucha. No obstante, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, declaró que las tropas continuarán el operativo hasta que cumplan sus objetivos. El principal propósito, dijo, es proteger a los rusos de las amenazas creadas por Occidente. La invasión rusa de Ucrania está motivando fuertes críticas de líderes de todo el mundo. Incluso países tradicionalmente neutrales están desdiciéndose de su política. Suiza, país conocido desde hace tiempo por su neutralidad, dio a conocer la imposición de sanciones a personas y compañías rusas. También ha congelado los activos del presidente Vladimir Putin, del primer ministro Mikhail Mishustin y del ministro de Exteriores Sergei Lavrov. El presidente suizo Ignacio Cassis opinó que la invasión es inmoral e inaceptable desde el punto de vista de la política y el derecho internacionales. Agregó que su gobierno había tomado las medidas con convicción. Finlandia también está cambiando su posición histórica. Durante mucho tiempo se había negado a suministrar armas que se podrían usar en zonas de guerra. Sin embargo, la primera ministra, Sanna Marin, dijo que su país enviará armamento y munición a Ucrania. En Japón, los legisladores han exigido el alto inmediato de los ataques. Miembros de la Cámara Baja del Parlamento aprobaron una resolución en la que piden a Rusia que se retire de Ucrania. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, expresó su rechazo a las acciones rusas durante una conversación telefónica que sostuvo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Posteriormente indicó que toda la comunidad internacional, incluyendo Asia, debe unirse a Europa y tomar en serio el hecho de que no se debe permitir cambiar el statu quo a la fuerza. Kishida agregó que seguirá tratando de encontrar una solución diplomática. Ante los temores de que Rusia pueda utilizar armas nucleares en su invasión a Ucrania, Japón, como único país que ha sido víctima de la bomba atómica, se propone hacer hincapié en que tales armas jamás deben usarse. El gobierno japonés planea instar a la comunidad internacional a que pida moderación a Rusia, a raíz de la orden emitida el domingo por el presidente Vladimir Putin para poner en alerta las fuerzas de disuasión del país. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, manifestó que, especialmente por ser él oriundo de la ciudad de Hiroshima, víctima de la bomba atómica, considera inadmisible el uso de armas nucleares e incluso la amenaza de utilizarlas. El gobierno japonés rechazó la idea de llegar a un acuerdo con Estados Unidos para compartir armas nucleares como medio de disuasión, si bien el ex primer ministro Abe Shinzo buscaba sostener deliberaciones al respecto. El ejecutivo nipón afirma que mantendrá su política de cumplir los tres principios antinucleares del país: no fabricar, no poseer y no permitir la introducción de armas nucleares en su territorio. Otros políticos del principal partido oficialista, al que pertenece Abe, también afirman que es necesario considerar el acuerdo para compartir armas nucleares como medida excepcional en una situación de crisis. La cuestión puede convertirse en tema de debate en futuras revisiones de la política de seguridad de Japón. Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón anunció el cierre temporal de su embajada en Ucrania a partir del miércoles, a causa de la cada vez más tensa situación allí. La misión diplomática se encuentra en la capital, Kiev, que es uno de los objetivos de las fuerzas rusas en su invasión. Se informó de muertes en la ciudad el martes tras el ataque ruso a una torre de televisión. Representantes del ministerio detallaron que el personal que aún se encontraba en la embajada ya se ha marchado. Agregaron que una oficina de enlace temporal situada en la ciudad de Leópolis o Lviv, en la región oeste de Ucrania, se ocupará de poner a salvo a los aproximadamente 120 ciudadanos japoneses en Ucrania y ayudarlos a salir del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a la Unión Europea a admitir a Ucrania, señalando que su nación también está peleando para ser miembro del bloque. Zelensky pronunció el martes un discurso en línea durante una sesión del Parlamento Europeo. Un día antes había pedido formalmente la admisión de su país en la Unión Europea. Indicó que sus conciudadanos están luchando no solo por su país y por la libertad, sino también por pertenecer al bloque. Indicó que Ucrania quedaría aislada sin la Unión Europea. Asimismo, hizo hincapié en que su nación ha puesto de manifiesto su fortaleza e instó a los miembros de la Unión a demostrar que están unidos a favor de Ucrania. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo: «Hoy la Unión Europea y Ucrania están más cerca que nunca», y agregó: «Aún hay un largo camino por recorrer. Debemos poner fin a esta guerra y hablar sobre los próximos pasos». Puso de manifiesto su apoyo a la admisión de Ucrania, diciendo: «Nadie en este Parlamento puede dudar que un pueblo que defiende con tanto coraje nuestros valores occidentales pertenece a nuestra familia europea». Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. La OTAN reforzó las defensas de los miembros de la alianza en el este de Europa en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. El martes, el organismo anunció que algunas unidades de su fuerza de respuesta llegaron a Rumania, país fronterizo de Ucrania. Dicha fuerza tiene la capacidad de enviar contingentes militares rápidamente en caso de emergencia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitó bases militares en Polonia y Estonia, a las que países aliados enviaron tropas y aviones de combate. Stoltenberg se manifestó profundamente preocupado por la escalada de la situación en Ucrania y mencionó que una columna de unidades blindadas se desplaza hacia la capital, Kiev. Declaró que esta traerá más muerte y sufrimiento y más bajas civiles. Asimismo, indicó su intención de potenciar el apoyo de la OTAN a Ucrania por medios tales como el suministro de armas por parte de los miembros de la alianza. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, declaró que tiene información de que tropas bielorrusas entraron en Ucrania. Condenó a Bielorrusia tildándola de coagresora. Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía, AIE, acordaron liberar 60 millones de barriles de petróleo de sus reservas. La AIE tomó esta decisión el martes durante una reunión extraordinaria de ministros a través de Internet. Entre sus integrantes se encuentran Japón, Estados Unidos y países europeos. Los ministros coincidieron en que los Estados miembros deben esforzarse conjuntamente para estabilizar el mercado energético ahora que Rusia ha invadido Ucrania. 60 millones de barriles equivalen a aproximadamente el 60% del consumo diario de petróleo en el mundo. Estados Unidos liberará la mitad de ese volumen. La asignación de los 30 millones restantes se decidirá teniendo en cuenta la situación de los otros miembros. Hacía 11 años que la AIE no decidía liberar conjuntamente reservas de petróleo. Los combates en Libia durante 2011 entre el régimen del entonces presidente Muammar el-Gaddafi y las fuerzas antigubernamentales trastocaron las exportaciones de petróleo. El número acumulado de infecciones de coronavirus en Tokio alcanzó 1.005.841 el martes. Un total de 3.681 personas han fallecido. El gobierno metropolitano de Tokio confirmó el martes 11.813 nuevos casos del patógeno. La cifra diaria supera en 370 a la del martes de la semana pasada, registrando un aumento intersemanal por segundo día consecutivo. Las autoridades metropolitanas indicaron que había 68 personas graves, una menos que el lunes. Informaron que 32 muertes a causa del virus, igualando el récord establecido el 3 de febrero del año pasado. Mientras tanto, se informó de 65.434 contagios y 236 decesos en Japón hasta las 6:30 de la tarde del martes. Funcionarios del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social dieron a conocer que había 1.456 pacientes graves en todo el país. La automotriz japonesa Toyota restableció las operaciones de sus fábricas en Japón un día después de que un ciberataque contra uno de sus principales proveedores la obligara a suspender los procesos de sus líneas de producción. El fabricante informó que había establecido una red temporal para comunicarse con su proveedor Kojima Industries. Kojima, que fabrica una amplia variedad de productos para Toyota, tuvo conocimiento del ciberataque el fin de semana y desconectó todos sus servidores y conexiones de red, imposibilitando la aceptación de pedidos o la coordinación de las entregas. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.